Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad. Le damos la bienvenida a una emisión más de su noticiero Cultura al Día, hoy miércoles 15 de enero de 2014. Los invitamos a hacer este recorrido informativo con los últimos acontecimientos de nuestro país, agradeciendo como siempre el esfuerzo realizado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de su titular Fidel Barbarito, quien hace posible este programa. En el control técnico, Luis Arloyo, y quien estará narrando para ustedes durante la próxima media hora, Randolph Borges. De inmediato, los titulares. Cultura al Día. Pueblo acompañará al presidente Maduro en la presentación de Memoria y Cuenta. En este 2014, el cine venezolano se crece con más películas de calidad. Cultura. Fundación CELARC abre convocatoria para participar en la quinta edición del Premio Internacional de Poesía Víctor Valera Mora. Jóvenes caraqueños impulsan la cultura del breaking. La Orquesta Típica de La Vega iniciará la programación cultural 2014 de PDVSA La Estancia. Nuevos talleres de creación literaria ofrece la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. Ofician misa ecuménica en honor al Día del Maestro desde la Casa Andrés Bello. Regionales. Visitantes de la Feria de San Sebastián conocerán la historia venezolana. Centro de Bellas Artes de Maracaibo inicia el año por todo lo alto. Y en nuestra sección de entrevista, hoy estaremos conversando con el profesor Efraín González acerca del primer Salón Nacional de Diseño Industrial venezolano. Cultura al Día. Hoy, 15 de enero, el pueblo organizado saldrá a la calle con alegría en apoyo al primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, quien rendirá cuenta ante la Asamblea Nacional de su gestión durante el año 2013. La caravana humana se realizará desde las puertas de Miraflores, pasando por la Avenida Urdaneta, Carmelitas, y llegará hasta la Asamblea Nacional, ubicada en el centro de la ciudad de Caracas. A partir de las 4 de la tarde, el pueblo trabajador, amas de casa, estudiantes, profesionales, niños, niñas y jóvenes de Venezuela están invitados a escuchar la presentación de Memoria y Cuenta 2013 del presidente Nicolás Maduro. Como lo señala la Carta Magna Nacional en su artículo 237, luego de la instalación de la Asamblea Nacional durante los primeros 10 días en sesiones ordinarias, el presidente o presidenta de la República presentará cada año personalmente su mensaje anual ante la Asamblea Nacional, dará cuenta de los aspectos políticos, económicos y sociales de su gestión durante el año anterior. Con nuestro presidente obrero, el pueblo trabajador sigue venciendo. Este miércoles 15 de enero, el pueblo venezolano acompaña a nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro, en la entrega de la Memoria y Cuenta 2013. Asiste a la Asamblea Nacional a partir de las 2 de la tarde. ¡Te esperamos! 12.2 minutos. Gracias al crecimiento de la calidad y la cantidad de producción de largometrajes, ahora los venezolanos optan por apoyar los filmes con sello nacional. Así lo informó en una entrevista ofrecida al canal del Estado, Venezolana de Televisión, en horas de la tarde de este martes, el presidente de la Cinemateca Nacional, Xavier Sarabia. El cine venezolano es un hecho cultural de Venezuela desde hace mucho tiempo. Pero recientemente, más o menos a partir de 2006-2007, con el surgimiento de la nueva institucionalidad del cine, con el propio surgimiento del Ministerio de la Cultura, posteriormente llamado Ministerio del Poder Popular para la Cultura, se han venido creando condiciones. Ha habido políticas públicas en relación a la cinematografía y al cine y al audiovisual que han permitido que en estos momentos podamos hablar de un resurgimiento del cine venezolano. Algunos lo llaman boom, pero nosotros creemos que más allá de un boom, porque los boom aparecen y desaparecen, no, se crearon las condiciones permanentes para que siempre vaya en aumento, en crecimiento, no solamente en cantidad, sino también en calidad el cine venezolano. Xavier Sarabia, quien también funge como viceministro de Cultura para el fomento de la economía cultural, explicó cuáles son los elementos que han permitido impulsar el cine venezolano. Bueno, la creación de la Villa del Cine, la creación de la distribuidora de cine Amazonia Films, la resignificación de la Fundación Cinemateca Nacional. Hasta hace poco era una cinemateca llamada Nacional con 2 salas de cine en Caracas. Ahora tenemos 16 salas más en todo el país. Y también está el tema del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, que cada vez acepta más proyectos, admite más proyectos para realización cinematográfica, y esos proyectos también tienen cada vez mayor financiamiento. Entonces esas condiciones que se hacen permanentes permiten que haya un crecimiento del cine venezolano. Sarabia destacó que la perspectiva para las películas venezolanas en 2014 es lograr una audiencia que esté por encima de los 5 millones de personas, al tiempo que esperan lograr un récord de estrenos con la proyección de 40 largometrajes. 12.5 minutos. Cultura. El Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, Fundación CELARC, abre la convocatoria a todas y todos los escritores de habla castellana a participar en la 5ª edición del Premio Internacional de Poesía Víctor Valera Mora. Roberto Hernández Montoya, presidente de la Fundación CELARC, destacó que este premio de poesía es el más importante que se da en Venezuela. Se va a entregar este año. Es un premio, el más importante de poesía que se da en Venezuela, y uno de los más importantes del continente. Es un premio que se lo han ganado importantes poetas: Waldo Leiva, J. Mario Orbeláez de Colombia, Ramón Palomares de Venezuela, Waldo Leiva, Gustavo Pereira. Se ha dado 4 veces, ¿no? Es un premio bien importante que se entrega cada 2 años aquí. Y está el otro premio, que es el de Fernando Paz Castillo, que es un premio para poetas jóvenes. Las y los autores interesados en concursar en esta 5ª edición del certamen deben presentar sus obras escritas en idioma castellano con poemarios publicados en primera edición entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2013. Las obras deberán ser enviadas en número de 7 ejemplares a la siguiente dirección: Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, Avenida Luis Roche con tercera transversal de Altamira, Caracas, Venezuela. Las y los autores nacionales e internacionales deben consignar sus obras antes del 30 de junio del presente año. Ignorados por parte de la sociedad, los atletas no convencionales buscan una nueva forma de manifestarse en el país. Entre ellos, los ejecutantes de la práctica del breaking, o comúnmente llamado breakdance. La escuela Ángeles Veloces es un sitio de encuentro para estimular a jóvenes que se sienten atraídos en la práctica de deportes extremos. Alejandro Puello, integrante de esta escuela, nos detalla información sobre el tema. Nosotros, bueno, parte de nuestro trabajo ha sido difundir un poco lo que es esta cultura breaking, tratar de llevar un mensaje de que es un estilo de vida para nosotros, nos ganamos la vida haciendo esto, es una cultura, es un deporte, es un arte, de repente tiene mucho prejuicio de parte de la sociedad, pues, simplemente por falta de información, ¿no? Pero mundialmente sí es un movimiento cultural muy grande y muy establecido, pues. Puello señaló que el trabajo de organizar estos deportes en una federación es un acto de justicia social, debido a que muchos practicantes de esta actividad han luchado para incluir a jóvenes de todos los sectores dentro de una cultura que enseña altos valores de hermandad. Para los que deseen integrarse a esta movida cultural de los deportes extremos, pueden comunicarse a los teléfonos 0412-596-7885 y el 0424-186-9530. 12.8 minutos. PDVSA La Estancia, brazo social y cultural de la industria petrolera, inicia su vibrante programación del 2014 con la presentación de la orquesta típica de La Vega, que trae para esta ocasión un repertorio lleno de calipso, tambor, merengue y pasaje. La orquesta típica de La Vega fue creada en 2007 por niñas, niños y adolescentes de esta populosa parroquia caraqueña. La misma busca incentivar la difusión y promoción de un género musical nacionalista, caracterizado por sonidos, melodías, ritmos y armonías que nos identifican en su esencia como venezolanos y venezolanas. Hacemos extensiva la invitación para que toda la familia capitalina disfrute del concierto de este sábado 18 de enero a partir de las 4 de la tarde en la sede principal de PDVSA La Estancia, ubicada a escasos metros de la estación de Altamira del Metro de Caracas. La Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, fundación adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, abre la convocatoria para 15 nuevos talleres de creación literaria que se realizarán en los estados Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, Guárico y Zulia. Daniel Molina, director de la Casa de las Letras Andrés Bello, destacó que estos talleres acercan a los participantes al acervo y creación literaria. La Casa Nacional de las Letras imparte aproximadamente más de 200 talleres anuales a nivel nacional de literatura. Estos talleres que comienzan en enero, por lo menos el de Anzoátegui, va a ser Los Sonidos del Poema, dictado por el facilitador Luis García, y va a tener lugar en el Palacio del Niño, en la avenida principal de Lechería, el Casco Viejo, en el municipio Diego Bautista Urbaneja, y comienza el 21 de enero a las 3 de la tarde. También va a haber un taller en Zulia, que es un taller de poesía que se llama Violencia de Género y Sumisión, que lo va a dictar María Eugenia Bravo, y va a ser en la sede de la emisión 89.5 FM, emisora del Poder Popular en Cabima. Eso comienza el 18 a las 10 de la mañana. Igual, va al sitio, se inscribe, le toman los datos y comienza el taller el día 18. ¿Dónde tenemos toda la información de los talleres? En nuestra página web, casabello.gov.be. Las y los interesados en participar deben realizar una inscripción previa en la Coordinación de Formación Literaria de la Fundación, ubicada al lado del Ministerio para la Educación. De igual forma, pueden comunicarse a través del correo electrónico coordinacionformacioncasabello@gmail.com o al número telefónico 0212-564-5830. 12:11 minutos. El Ministerio del Poder Popular para la Educación y su titular, Héctor Rodríguez, este 15 de enero, Día del Maestro, invitó a los docentes venezolanos a trabajar juntos por una educación digna, justa e igualitaria, por la educación de Simón Bolívar y Simón Rodríguez. Al finalizar la misa ecuménica en honor a los docentes, el ministro felicitó a todo el gremio de la educación por ayudar a construir la sociedad, al tiempo que instó a fortalecer los valores de solidaridad, paz y respeto a través de la educación. Felicitar a todos los maestros y maestras, más de 500,000 de maestros y maestras que tenemos en todo el territorio nacional, que todos los días con su amor, con su cariño, con su desprendimiento, acompañan a nuestros hijos y nuestras hijas en ese hermoso proceso de aprender, de comprender y de transformar la vida, de transformar la sociedad. Hemos iniciado el día de hoy con una oración ecuménica para bendecir, para celebrar, para encomendarnos a Dios en este hermoso trabajo que nos ha dado la vida, de seguir fortaleciendo, de seguir consolidando la educación pública bolivariana, de seguir consolidando la escuela venezolana con todo lo que hemos avanzado, con canaimas, con libros, con laboratorios, pero también con todo lo que nos queda por hacer. Nosotros vamos a seguir avanzando como estado docente que somos, pero siempre convocando y escuchando a todas las voces. Así piensen distinto a nosotros, las vamos a escuchar con muchísimo respeto. Solo les pido que la discusión se dé en el marco de la Constitución y de la Ley Orgánica de Educación. Rodríguez aseguró que el compromiso de la Revolución Bolivariana con la educación es fortalecer el sistema público con la rehabilitación de las infraestructuras, la entrega de insumos a gran escala y la mejora en la calidad del currículum bolivariano. Regionales. En los espacios de los pabellones dentro de la muy visitada Feria de Exposición Industrial, la gobernación tachirense dispuso de varios espacios para enseñar a propios y visitantes el acervo histórico y cultural del legado del Táchira dentro de la historia nacional. La espada original de Simón Bolívar al paso de la campaña admirable es uno de los valiosos objetos con la que cuenta esta exposición. La información la suministró este martes el director de Cultura de la entidad, Pedro Fresel, quien explicó el objetivo de estos espacios. Objetos que pertenecieron a sus personas, lo cual habla por sí solo quiénes eran, cómo eran y cómo participaron en el desarrollo de la historia venezolana y especialmente la representación de los andinos en el poder, como en un momento se le llamó a esa hegemonía andina. Asimismo informó, sobre la pieza más importante que se encuentra en este circuito expositivo. Como es la espada de combate utilizada por nuestro libertador Simón Bolívar hace 200 años justamente acá en el Táchira cuando iniciaba la campaña admirable, un obsequio que le deja a la heroína tachirense María del Carmen Briceño en el sitio de Filisco. Indicó que estos objetos son parte de colecciones de propiedad institucional y de propiedad de familiares de algunos de estos personajes que integran la historia venezolana. 12-14 minutos. Con la intención de ser un espacio para la expresión de las artes en Maracaibo, el Centro de Bellas Artes inicia su programación del año 2014 por todo lo alto, en primer lugar con el Festival de Cine Judío, el ciclo de cine Camino al Óscar, la exposición Principio de la Procedencia, entre otras actividades. Andri Hernández, coordinador de eventos del Centro de Bellas Artes, nos comenta información sobre la programación. El Centro de Bellas Artes comienza este año con una programación bastante diversa, está llena de muchos eventos, sobre todo para los jóvenes, ¿okay? Uno de los eventos más importantes que ya se está preparando es el Festival Lo Que Viene. Este es en su octava edición. El Festival Lo Que Viene es un festival que encierra diferentes tipos de artes y temáticas, en este caso las artes urbanas. Y el festival se crea para promocionar la siguiente programación de los meses próximos, ¿okay? Por otro lado, te puedo comentar que bueno, el Centro de Bellas Artes inaugura esta semana sus nuevas exposiciones. Ya comienza con todo el cronograma de exposiciones del año 2014 y comenzamos con la inauguración de la exposición de Carlos Marín, que se llama Ngüeto. Para estar al día con cada una de las actividades del Centro de Bellas Artes de Maracaibo, puedes seguirlos en su cuenta de Twitter, @cbatno. Y en este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Nuestra entrevista del día de hoy la vamos a compartir con el profesor Efraín González. Él es, por supuesto, miembro del Salón Nacional de Diseño Industrial Venezolano. Vamos a hablar acerca de este primer salón, lo que tiene que ver con la participación que va a estar dando dentro del marco de la gran misión Vivienda Venezuela. Y es que este tema parece no tener relación, pero en efecto, sí la tiene. Este primer Salón de Diseño Industrial Venezolano formará parte de la infraestructura que acompañará a la gran misión Vivienda de Venezuela. Bienvenido, profesor Efraín González, a Alba Ciudad y a Cultura al Día. Muchas gracias. En principio, saber cómo se relacionan estos temas que planteamos para el diseño industrial y las viviendas que está haciendo el gobierno para la población venezolana. Bueno, para nadie es un secreto la magnitud de la obra que implica la misión Vivienda. En ninguna parte del mundo se han construido en tan poco tiempo tal cantidad de viviendas para la población y particularmente para los de menos recursos. Eso implica, estamos hablando de 3 millones de viviendas. Para tener una idea, son 3 millones de comedores, son a 6 sillas, son 18 millones de sillas y por ahí contando con todos los accesorios que tienen que ver con la casa, pues. Entonces eso implica que eso potencia grandemente lo que es la industria y en consecuencia es una excelente oportunidad para que los diseñadores puedan aportar su conocimiento en el diseño de ese mobiliario que va con destino a estas nuevas unidades habitacionales. Estamos hablando de una uniformidad de diseños para todos los apartamentos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, o cómo participar dentro de esta diversidad. No, de ninguna manera. Fíjate que el incentivo del concurso tiene la razón de ser en eso. Se trata de que se diseñen distintos modelos, pero con unas premisas bien definidas. En el encabezado de la convocatoria dice que es el primer Salón Nacional de Diseño Industrial Venezolano, pero tiene abajo un pie de nota que dice pensando en la tierra y la protección del medio ambiente. Esto quiere decir que se solicitan diseños, pero que sean protectores del medio ambiente, que sean ecológicos, porque en definitiva se tiene que ir pensando de una manera diferente si es que se quiere tener un planeta para las próximas generaciones. Esto forma parte del quinto objetivo del Plan de la Patria. Exactamente, ¿no? Eso está enmarcado en ese quinto objetivo de la preservación de la vida en el planeta. La idea es que cada región del país o cada característica de grupo habitacional tenga un diseño acorde con la idiosincrasia de la gente que habita en el sector. Tenemos materias primas que en cada sector son diferentes, por ejemplo, los distintos tipos de madera, los sitios donde tenemos las fábricas de plástico, pues utilizar el plástico como elemento para la fabricación de piezas, y así sucesivamente con todos los... Porque no es desconocido para las personas de que el país no tiene una infraestructura industrial como para suplir esas necesidades. ¿Quiénes están convocados a este primer Salón del Diseño Industrial Venezolano y aportar sus conocimientos, su talento además creativo a la Gran Misión Vivienda Venezuela, que es una iniciativa además del Ministerio de la Cultura que forma parte de la manera como el Ministerio de la Cultura se suma al proyecto de la Gran Misión Vivienda Venezuela? Sí, bueno, junto con el Ministerio de la Cultura también tenemos convocados y están copatrocinando esto el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, el Ministerio para Industria, el Ministerio del Ambiente, Vivienda Habitat y el Ministerio de las Comunas, porque de una u otra forma tienen que ver con esta propuesta que se está haciendo. ¿Y es una convocatoria abierta a cualquier creativo? Sí, está abierto para los diseñadores de oficio, para los diseñadores profesionales graduados en universidades, institutos tecnológicos e institutos de diseño de todo el país, para los estudiantes de diseño. Los diseñadores de oficio, llamamos así, aquellas personas que vienen ejerciendo el oficio de diseñador, pero que no acudieron a ninguna institución a formarse. Hay muchos practicantes de diseño que no asistieron a ninguna escuela de formación de diseñadores. Los que sí asistimos a escuelas de diseño especializadas y los alumnos que están en ese proceso de formación, que pueden participar como equipos por representando a la institución a la que pertenece. Nos ha hablado profesor Efraín González acerca de la fabricación, por ejemplo, de mobiliario. Nos hablaba de sillas, de muebles, quizás las camas. ¿Qué otro tipo de artículos pueden ser diseñados para incorporarse a este proyecto? Bueno, el diseño es creación. Todas las cosas que tú tienes en la casa son diseñadas por alguien. Las lámparas, las mesas de noche, los cubiertos, la locería, los manteles, las tazas. En fin, todo lo que genera confort para el hábitat está hecho por diseñadores o pensado por diseñadores. ¿Y si hay una capacidad de producción masiva de los elementos que resulten, digamos, con el visto bueno en este salón de diseño? Sí, la idea y la incorporación de estos distintos ministerios es justamente esa. Como existen los programas de incentivo para los creadores, como existen programas de asistencia para las comunas, como existen programas para la protección del medio ambiente, todo esto se coordinaría para que los ganadores del concurso y aquellos que reciban menciones tengan el apoyo de las instituciones de manera que puedan sacar adelante su proyecto, bien sea que los produzcan ellos o que lo manden a fabricar en alguna empresa de producción, preferiblemente empresa de producción social. Pero el derecho o la autoría del objeto diseñado queda, por supuesto, en manos del creador. O sea, el Estado no se apropia de la patente o del derecho de por el hecho de haber hecho intelectual. La propiedad intelectual es intransferible, es del creador, pues. Y en este sentido, ¿hasta cuándo está abierta las postulaciones, las inscripciones de las personas que tengan algún diseño en mente o en este momento que nos están escuchando, quién sabe, tal vez se le ocurra una idea a un diseñador de oficio o alguien ya con experiencia y formación en este sentido? ¿Hasta cuándo puede suministrar y en dónde suministra, bueno, estos datos? La información la pueden bajar completa de internet a través de la página www.salondisenoindustrial.com.be. Nos ahí repite, por favor, para que al Salón Diseño Industrial.com.be. Ahí están las normas completas, inclusive la planilla de inscripción. Y la apertura de las inscripciones se inició el 31 de octubre del año pasado y la hemos extendido hasta el 28 de febrero de este año. Es la oportunidad para recibir todas las propuestas que tengan a bien hacer. Posteriormente se hará la selección de todas las piezas y se hará una escogencia de los ganadores. Hay unos premios, unos incentivos metálicos para los ganadores, que en primera instancia está el premio del público, porque se va a hacer una exposición con todas las piezas que lleguen al concurso. ¿Y hay una fecha pautada para esta exposición? Sí, a partir de el mes de abril se inicia entonces el proceso para la exposición. Una vez que tengamos ya cuantificada la cantidad de piezas que recibamos, entonces fijaremos con precisión la fecha, pero estamos entre marzo y abril. No, y de acuerdo a la cantidad también medir el espacio en el cual, exacto, se van a exponer. Sí. ¿No? Para ello contamos con la sede del Museo Carlos Cruz Diez y parte de la sede del Museo de Arquitectura, donde presto mi servicio. Por supuesto, vamos a estar bien pendientes de cuando esto ocurra para informarle a la colectividad, a las personas interesadas, para que vayan a apreciar las muestras de diseño que hayan sido seleccionadas. Sí, es bien importante porque es dentro del proyecto del Plan de la Nación para este periodo, se quiere incentivar a los centros de producción. Y esta es una motivación más para que los diseñadores, que no todos podrán conseguir trabajo en las empresas, pues pueden iniciar su incursión en centros de producción, en donde seguramente el trabajo no les va a faltar. No, y además un estímulo a la producción de las cooperativas, de las todas personas las empresas, que, sí. ¿No? Eso yo pienso, empresa de producción social, que así como la construcción es el motor para la generación de actividades en otras distintas ramas, el diseño yo creo que tiene una buena oportunidad para que nosotros, a través de la creación de nuestros diseñadores, generemos una matriz de identidad de diseño venezolano. Productividad, creatividad. Además, se está dando un impulso a lo que es el talento criollo en, exacto, el sentido del diseño y con el valor agregado de la preservación del medio ambiente, que, exacto, es una de las características, sí, que se está pidiendo. De verdad que impresionados, además, de seguir conociendo las capacidades que se están implementando en nuestro país para incentivar la producción nacional, y además la creatividad es algo que tiene que ser bien estimulado. Felicitamos la iniciativa que ustedes están teniendo, profesor. Le agradecemos su presencia en nuestros estudios y, por supuesto, el mayor de los éxitos para ustedes que están impulsando esta actividad y el mayor de los éxitos para quienes vayan a presentar sus diseños en este primer Salón Nacional del Diseño Industrial Venezolano como parte de la gran misión Vivienda Venezuela. Muchas gracias por su presencia y por la información que nos ha suministrado. Conversábamos con el profesor Efraín González acerca del primer Salón Nacional del Diseño Industrial Venezolano. Y hemos llegado al final de Cultura al Día por el día de hoy, miércoles 15 de enero de 2014. Recuerden seguirnos. Es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar.